periodo panista, que la producción de oro ha sido 2.5 veces más que durante todo el periodo colonial. Es decir, en unos cuantos, prácticamente 12 años, se ha obtenido una cantidad de oro mayor que durante 300 años. ¿Cómo es posible esto? Pero no fue así durante el tiempo de Don Porfirio. Es decir, en el tiempo de Don Porfirio, Don Porfirio es el que abre al capital inglés, al capital norteamericano. Incluso la revolución, ustedes lo saben, buena parte de los ejércitos revolucionarios del norte se financiaron a través de los préstamos de las empresas mineras. Bien, pero si lo vemos en términos de las gráficas del lado derecho, aquí son la diferencia que hay entre el volumen de explotación comparado con el modelo neoliberal. El modelo neoliberal puede ser 17, 27 veces más grande que el periodo colonial o el periodo porfiriano. Es decir, estamos frente a un fenómeno de magnitud nunca conocida en el país. Y por eso ese modelo se corresponde al modelo capitalista, pero también el modelo capitalista en donde el financiamiento se ha globalizado de una manera extrema y por lo tanto los pequeños mineros y los medianos mineros terminan siendo un estorbo para ellos. Y lo mismo que puede ser el pequeño campesino, el mediano campesino, en fin. Las escalas son de otra naturaleza y el capital se mueve de otra forma. Lo que le interesa ahora es utilizar, efectivamente, explotar con la tecnología disponible concentraciones de oro que pueden ser de medio gramo, ya es bastante bueno, medio gramo por tonelada de mineral. Para que se den ustedes una idea, en el tiempo de la colonia se llegaron a encontrar 50 gramos por tonelada de mineral. Esto es verdaderamente grande. Era muy importante. Se podría encontrar oro casi a flor de tierra, pero ahora, para poder sacar una onza, es decir, 28, 32 grados, gramos, 31.11 gramos, y para sacar simplemente medio gramo necesita una tonelada de materia. Imagínense lo que significa, lo que ha significado para remover, para obtener, 70 toneladas de oro el año pasado. Tienen que multiplicarlo y se van a encontrar que son millones y millones de toneladas de material. Y por lo tanto puede haber una escala de producción como la de Mazapil en Zacatecas, donde pueden tener en este momento un cráter de casi van hacia el 1.800 kilómetros de diámetro y ya en este momento irán como a 1.2 de profundidad y esperan llegar a los 2. Nada más se han encontrado con una cosa que ahora resulta que les conviene utilizar otro método, pero en fin. Pero traten de imaginarse de qué tamaño es un cráter de la Luna y de qué tamaño es un cráter de Zacatecas. Ese es un solo proyecto. ¿Y qué pasa si piensan que en este momento están en cartera y en línea aproximadamente 300 proyectos de minería a cielo abierto para hacer cráteres de esa naturaleza? ¿Qué pasaría? Bien, vamos a observar un poco qué está pasando. Este fenómeno responde, repito, a un modelo capitalista extractivo y para instalarlo el neoliberalismo, en palabras de José Luis, con el innombrable pelón del tiempo del neoliberalismo, echó a andar un proceso de enterrar absolutamente toda la herencia revolucionaria de tenencia de la tierra. Las pequeñas columnas verdes son las últimas resoluciones presidenciales ejecutadas de tenencia de la tierra. Y empezaron a instrumentar los certificados de derechos individuales. Es decir, la distribución comunal de la tierra la fraccionan, presentan el programa Procede, que creo que ustedes, muchos de ustedes provienen del espacio rural, sabrán y habrán escuchado. Entonces, lo que hacen es fraccionar la propiedad comunal a través del Procede, con derechos individuales, y diciéndole, con eso vas a tener seguridad jurídica y cuando quieras la vas a poder vender. Avanzaron de esa manera y no es casual entonces que se sobrepongan y van surgiendo entonces los procesos intensivos de entrega de territorio nacional, aunque sea subsuelo, a través de las concesiones mineras. Estamos hablando prácticamente nada más de 2 décadas. En 2 décadas ha pasado esto. O sea, ha habido un fenómeno terrible de desposesión de tierra. Y no es un problema de carácter físico, es un problema de carácter político. Porque, entonces, ¿para qué diablos perecieron más de 1 millón de mexicanos? ¿Para qué hicieron la lucha los revolucionarios? Esta es una de las fotos de una minera que duró mucho tiempo, pasó del porfiriato todavía incluso a siglo XX en Oaxaca. Y ustedes ven, por ejemplo, ilustra muy bien el cómo ese tipo de minería, incluso que no era cielo abierto, era subterránea, todos los desechos los tiraron a las barrancas, pasa la otra, y comparado con lo que ha sucedido ahora en San Luis Potosí, con la minera San Javier. No sé si alcanzan a ver, el pueblo está en la parte inferior derecha, atrás estaba el cerro de San Pedro, que forma parte todavía del escudo del estado de San Luis Potosí. Era similar, y aquí hay analogías, ustedes han oído hablar del cerro de Potosí, de Bolivia, que ha sido un símbolo extraordinario. Bueno, aquí tumbaron todo el cerro, no solo aquí lo descapotaron, aquí lo desaparecieron. Y es obvio que este volumen tuvieron que trasladarlo a otro, y para la cantidad de explosivos que tuvieron que usar, la cantidad de mezcla tóxica con componente fundamental en cianuro de sodio, pues ha tenido que ir a algún lado. Y esos son parte de los impactos. Por favor. Vamos muy rápido, ¿sí? ¿La que sigue? Estos son datos que los pueden encontrar ustedes en la página de la Secretaría de Economía. Y el porcentaje que tenían entregado en concesión minera de cada uno de los estados. Sonora, Chihuahua son los estados más grandes y son los estados que tienen ya no el 30%, sino en este momento, por ejemplo, en el caso de Chihuahua ya alcanza casi el 63%. Por favor. Aquí tienen ustedes una idea de este proceso de concentración de las concesiones y concentración que tiene que ver más que nada con la concentración de poder político. Las empresas mineras no solamente son destructoras del medio ambiente, son destructoras del tejido social y son destructoras del propio poder político tradicional. Se convierten en un estado dentro del estado. Tienen más poder las empresas mineras que incluso gobernadores. Ya no se digan ni los presidentes municipales ni nada. Y cuando se hace asociación de capital extranjero con poder político, más incluso crimen organizado, esto se convierte en un poder súper agresivo. Nada más vean ustedes, por ejemplo, cómo el grupo Peñoles, que estoy mostrando no solamente el grupo extranjero, grupo Peñoles, que teóricamente era mexicano, tenía 7 millones de hectáreas de exploración, tenía 4 y de explotación real 2.7. Pero estaba Altos Hornos de México, Frisco, Grupo México, Grupo Vitro. Son los mayores grupos acaparadores de concesiones mineras, pero muchos de estos grupos se han convertido realmente en grupos transnacionales. Hoy, por ejemplo, Grupo México, ¿sabían ustedes que su sede ya no está en México? Su registro lo tiene en Estados Unidos y tiene minas hoy en Perú. La mayor producción, aunque haya huelga en Cananea, en pleno siglo XXI, la explotación está en Perú. Hoy el grupo de Frisco, ya es Frisco Carso. ¿Carso le suena? El primer multimillonario en el mundo, junto con Kennecott, ¿no? En alianza directamente con BHP, una de las grandes empresas petroleras y mineras en el mundo. Es decir, estos grupos que de origen, que es que mexicanos, se han convertido en grupos transnacionalizados y son los acaparadores de las concesiones mineras en la subsuperficie, le dirían. Pero también 45 mineras, corporaciones transnacionales, tenían en sus manos 13 millones de hectáreas de concesiones. Pongo nada más tres ejemplos: Tecominco, BHP Billiton y Cominco ETL. Son las que tenían mayor número. Pero esta es una cosa que no es estable. Hoy pueden comprar, hoy pueden vender, porque hacen ejercicio de bolsas y se intercambian los títulos de concesión. Y tenemos también un fenómeno en México, que es el de individuos que, aprovechando este terrible problema de entrega prácticamente gratis de los territorios, han terminado acaparando, como en el tiempo de Don Porfirio, exactamente, cantidades. Por ejemplo, no sé si les suena a María de Lourdes Álvarez Félix de Sonora. ¿Les suena por ahí el nombre? Esa mujer, a su nombre están medio millón de hectáreas. Pero muchos de estos que son acaparadores terminan vendiéndoselos a las empresas extranjeras o a particulares, a otros particulares. Esta es la entrega que ha hecho el modelito neoliberal en nuestro país. Decirles, mostrarles planos de todo el país es realmente, no acabaríamos. Nada más les muestro algo que es el cinturón de oro de toda la Sierra Madre Occidental, Sonora, Chihuahua, que es hasta Durango, donde se concentran la mayor cantidad de concesiones que han hecho. Por favor, la que sigue. Tenemos en la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio y en la Red Mexicana de Afectados por la Minería diagnósticos de lo que ha pasado y de la concentración. Esto es una muestra de lo que se hizo desde el 2009, en donde terminamos planteando que a finales del 2010 habían llegado a las 52 millones de hectáreas de concesiones. ¿Qué significa 52 millones de hectáreas en este país? ¿Alguien tiene una idea? ¿Qué porcentaje es del territorio nacional? Está bien que son historiadores, antropólogos, pero no tienen ni idea. Bueno, allá tienen una tareita. Nada más les puedo decir que eso es mayor que todo el estado de Chihuahua. Y si juntan Sonora y Chihuahua, todavía sigue siendo mayor. Y si lo piensan en términos de dispersión en todo el territorio, se van a dar cuenta entonces de la magnitud y de la escala de entrega y de la escala de amenaza a las comunidades, a los ecosistemas y al sistema político en su conjunto, a la viabilidad de país. Bien, hacemos énfasis en que la Red Mexicana de Afectados por la Minería ha hecho el diagnóstico, ha logrado sembrar esta idea. Hoy la mayoría de la gente sí sabe que es un tercio, un cuarto del territorio lo que se ha entregado bajo el modelo neoliberal, la política neoliberal, al capital transnacional. Bien, hay fenómenos brutales como se dan en, como la nueva toma de Zacatecas, no fue la de Pancho Villa, es ahora incluso donde hubo una, acaba de terminar una gobernadora de origen de izquierda, que lo mismo hizo de entrega de los territorios, y aunque la justificación de ella era, bueno, nosotros no damos la concesión es federal, lo que se le olvida es que los gobernadores tienen un enorme peso político para trabajar con las comunidades y que las comunidades acepten o no acepten la entrada de las empresas. Por favor. ¿Sí? Es el ejemplo de concesiones en Zacatecas. Un caso del territorio de Mazapil, un municipio donde prácticamente el 97% de todo el territorio se había entregado en concesiones. ¿Sí? Y bueno, comparado con el reparto agrario, hoy el reparto minero es brutal, ¿sí? Por favor. No solamente se trata de Zacatecas, se está viendo con una brutalidad también en muchos estados, en particular en el sur, Oaxaca, uno de ellos, pero Guerrero, y ahorita platicaremos un poquito, adelante. Este fenómeno es un fenómeno mundial. Aquí tienen ustedes en Mesoamérica, en este momento hay un promedio aproximado del 9% de todo el territorio mesoamericano entregado en concesiones mineras, pero también hay un enorme proceso de resistencia de las comunidades, y de eso voy a terminar ahorita la plática. Pasa la otra. La Red Mexicana de Afectados por la Minería realmente es una red muy, muy jovencita, pero que ha crecido explosivamente. Prácticamente está ahorita ya instalada en 18 estados, es decir, hay comunidades que forman parte y hay un consejo horizontal de representantes, y ha crecido porque la resistencia de las comunidades ha crecido enormemente. Las comunidades empiezan a tener, después del levantamiento zapatista, a tener un poco más de conciencia de sus propios derechos. De por sí había una historia revolucionaria, pero ahora, sobre todo en territorios indígenas, ha crecido mucho esto. Por eso ese es el contexto también en el que aparece la lucha también de Viricuta, y ya no se diga de Cerro de San Pedro. Cerro de San Pedro es el ejemplo más brutal de este modelo de expoliación o desposesión, pero también de resistencia. Tienen los compañeros de ahí, compañeros y compañeras, tienen 14 años ganándole todos los amparos y todos los juicios a la empresa minera. y esa empresa sigue funcionando sin tener permisos, sin tener autorizaciones, sin haber pasado la aprobación del impacto ambiental, ni siquiera de cambio de uso de suelo, y sigue actuando. Es decir, actúa en la impunidad, actúa por fuera de la ley, y esto solamente es explicable a través de las complicidades políticas, no solo del municipio, sino del Estado de San Luis Potosí y a nivel nacional. Pero no es nada extraño, es la cristalización de un modelo de corrupción política de una manera brutal, brutal. No hay otro caso en América Latina, lo podemos afirmar en este momento, de tanta impunidad como el caso de Cerro de San Pedro. El caso ya ha llegado ahora a la Corte Interamericana y se ha convertido en un ejemplo de resistencia, pero también de brutalidad en la violación del Estado de Derecho por parte de la clase política mexicana. Y paso. No, sigue. Más. No, síguele. Perdón, muy, muy rápido. Pásale. No, ya. Bien. Voy a terminar simplemente planteando dos cositas. Una, ¿no le quieren prender la luz, por favor? Gracias. Estamos frente a un fenómeno que nos atañe a todos. A todos, absolutamente a todos. Ya lo decía José Luis, no porque esté aparentemente muy lejos, no significa que no nos afecte. Y venimos aquí porque los estudiantes de la ENA son estudiantes que se han caracterizado por ser solidarios con las luchas en todo el territorio nacional, pero además porque está absolutamente vinculado con su propia formación y su propia capacidad de creación. El fenómeno del modelo extractivo es un fenómeno de desposesión de territorio, de cultura, de medio ambiente, de ecosistema, pero también de nación. Y por eso creemos que es importantísimo que ustedes sean que estén muy informados, que sean muy conscientes y que sean muy solidarios. Y hay cosas que no se habían visto, y es solamente la introducción. No veo a Santos, ¿ya llegó? ¿Santos no ha llegado? Bien. Entonces, nada más para darle un poquito la introducción. Viricuta, y en particular los compañeros del Frente de Viricuta, son las comunidades, han mostrado que las luchas no solamente son de carácter económico o con un contenido muy economicista. Ha pegado tanto la lucha de Viricuta a nivel nacional e internacional porque hacen defensa de valores que no son los valores de cambio, sino son los valores de uso, dirían dentro de los clásicos, pero es el de revalorar la cultura. Esto que desprecia el capital, que desprecia el neoliberalismo, tiene una raíz tan, tan profunda, ya lo dijo don Guillermo, ¿no?, que es algo que nosotros tenemos que recuperar si queremos verdaderamente regenerar este país o reconstruir este país. Si no, no tenemos perspectiva. REMA está totalmente solidaria con esta perspectiva y totalmente abierta a colaborar con los estudiantes, pero también que los estudiantes colaboren con la lucha de las comunidades indígenas. Muchas gracias.